bailar, que esta ronda va a empezar. Juegas tú, juego yo, y esta ronda ya empezó. Pongo una mano adentro, pongo una mano afuera. Le doy un fuerte sacudón y doy una vuelta entera. Con mi dedito digo sí, sí, sí. Con mi dedito digo no, no, no. Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no. Y esta canción se terminó. Quiero saber a dónde están mis manos, a dónde se habrán ido, en qué viajarán. Aquí estamos, cómo se saludan dándose la mano, cómo se despiden desde un aeroplano. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Voy a dibujar mi cuerpo, la cabeza es lo primero. Un bracito en cada lado y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando y a las piernas ya llegué. Voy a hacer dos zapatillas porque adentro están los pies. Y ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas.